yo había denunciado varias veces, pero concretamente hace 2 semanas había pedido una restricción y hace 8 días tenía la medida cautelar. El día anterior yo llamé a la policía se acercó, o sea, fue, y no es que no fue, lo vio al tipo y no hizo nada, digamos, lo palmé en la espalda y le dijo, bueno, no, tranquilo, pero no molestes. O sea, sí, había testigos, o sea, gente que lo cuenta del barrio, ¿no? ¿Y ahí ellos estarían habilitados como, por ejemplo, para detenerlo, como para comunicarlo? Sí, por supuesto, eso es lo que se considere mejor para la persona que está denunciando, digamos. La mujer se la puede llevar también a un refugio, se la puede considerar que no están seguras, se la puede llevar a cualquier lado. ¿Se puede accionar judicialmente contra estos policías, la fiscalía, la jueza? Sí, se va a hacer, de hecho.